Especial para marcha. Hoy movilizamos a dos laboratorios de la industria farmacéutica que se da en un marco de conflictividad generalizado. Venimos de un conflicto todavía no cerrado con el grupo Novartis de las multinacionales, donde despidieron o intentan despedir a más de 50 compañeros, y ahora se da también en Laboratorio Purísimos y Laboratorio Gobinova, que con estrategias comerciales de centralizarse en productos exclusivamente los más caros y a bajo costo laboral, como en esa fórmula, el criterio es despedir trabajadores, bajarle los salarios, las condiciones de trabajo. Así que nosotros hoy movilizamos en general a estos laboratorios, como movilizamos en Novartis, pero fundamentalmente vemos con preocupación la actitud de la industria farmacéutica, que no solamente tiene una tradición de atentar contra la salud colectiva, la salud de la población, sino también, por supuesto, contra los trabajadores.